decir que te quería. Discúlpame, un insolente, sabes que fuiste mía. Discúlpame, no fue mi culpa si esa vez también llovía, si desde lejos nos llegó la melodía, la melodía tan extraña de mañana, si solamente me importaba vivir yo. Discúlpame la picardía de encontrarme con tu amiga. Discúlpame si te contaron que nos vimos a siempre todos lo comprenden al cantor. Discúlpame, aquel que canta dice todo lo que siente.